Pegasus. Muy buenas noches, muchachos, a todos los que están escuchando el día de hoy, el episodio número 12 de Escala Alternativa. Les habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Y aunque entramos un poco tarde, les diré, les aseguraré que valió bastante la pena por lo que tenemos el día de hoy. Así como estábamos en el audio previo, digamos en la voz en off, antes de entrar en ese momento con la cortina, con el intro y todo, les comentaba que este programa tiene un toque, un tinte especial, porque es... no solo porque es temático, también porque tratamos de hacer una retrospectiva. Y de esto prácticamente nadie se va a acordar, nadie se va a enterar, nadie va a saber, porque estoy seguro que de esos escuchas ya no queda nadie escuchando al día de hoy. Pero por allá de 2012, 2013, cuando era, pues vaya, entre el primer año, apenas estábamos terminando el primer año de Escala Alternativa, en esta radio, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, por cierto. Recuerdo que había hecho una especie de programa, no una especie, era un programa especial por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el mismo sin más ni más. Y justo esta, fue la canción con la que empezamos en aquel entonces. El tributo a Yui era un álbum que recién había salido, no tenía, o iba como para un año, que apenas se había lanzado. Que no me acuerdo si fue en 2012 o 2013, pero hice un programa con esa temática. Esa fue la primera canción. Este es el tema cero, porque al día de hoy, 7 de marzo de 2020, haremos otro programita especial temático con esas voces femeninas, voces finas, educadas, voces fuertes, voces poderosas, mentes brillantes y música espectacular para acompañarnos el día de hoy. Todos nuestros bloques, y eso también incluirá el de pedidos, estarán engalanados por grupos o voces femeninas el día de hoy. Quise empezar con un poquito de retro. Bueno, al menos de nuestro retro, lo que se refiere retro a Escala Alternativa, pues estamos empezando ya. Lo cual me hace pensar. Estamos hablando 2012, ¿verdad? Estamos hablando marzo. Justamente estamos a 3 días de que se cumpla un aniversario más del programa. La primera emisión fue un 10 de marzo de 2012. Bueno, entonces ya me queda claro, fue en 2013 cuando se lanzó ese programa especial. Entonces, pues tiene varios matices el programa de hoy, tiene varios tintes. Pero el tema no deja de ser el mismo de siempre. La buena música. Música con propósito. Como siempre tratamos de traerles aquí a ustedes en este programa. Y es por eso que también el tiempo pues tan estúpidamente largo en hacer la producción de este programa. No debería, pero esos son otros temas que ahorita no conciernen, que ahorita no competen. Así que de antemano le envío un saludo a todos los que están sintonizando, a todos los que están escuchando. Hay varias personas ya reportándose en el chat IRC. Un saludo a Quetzalcóatl, un saludo a el Anon, al Anónimo Nexus, un saludo a mi compañera Lucy G. Alex, un saludo a mi otra compañera Pinkstar, un saludo a Urashi Makeitaro. Creo, me parece, que también estarían escuchando a Carita Himura, la coneja, quien le mando también un saludote y un abrazote, y al buen, estimado, bien ponderado robótico, que si no están escuchando, lo harán, o espero que lo hagan, en unos momentos. Para todos los demás que gusten conocer del programa, lo que vamos a estar poniendo, que quieran hacer un pedido, que busquen pues un poco de contenido más relativo al programa, todo eso lo pueden encontrar en Facebook, integrándose al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ven la barrita de arriba, la barrita de búsqueda, ponen ese término, encuentran el grupo y yo con mucho gusto los agrego a la comunidad melómana de Radio Anime Nexus. Empezamos pues, habiendo explicado totalmente el propósito del tema de intro, el propósito o la razón de la tardanza y lo que tendremos a continuación, que me parece adecuado después de escuchar un cover por un grupo que en aquel entonces era relativamente joven, ya experimentado, de una cantautora pues única, muy particular y muy respetada como lo es la señorita Yui Yoshioka. Tener a la que consideramos en este programa es su sucesora espiritual. Igual, femenina, cantautora. Salió de la misma escuela vocal de donde salió Yui. Y con esto empezamos el bloque de estrenos, porque vamos a tener, o trataremos de tener, los bloques de siempre, pero con ese tonito, esa pinturita, que esa cosa tan particular y especial que les había comentado el día de hoy. Ella es Leo Yeiri, también artista ya conocida, querida de este programa, con algo de su álbum Time de 2018. Esto lleva por nombre Tokio. Vamos a escucharlo, chicos. Con esto empezamos el bloque de estrenos y el programa conmemorativo al Día de la Mujer. ¡Suscríbete al canal! Y después de este estreno, Leo Yairi con Tokyo, de su álbum Time, traemos más. Seguramente escucharán, o muchos habrán escuchado, conocido Kogan Impōshō, de la banda de heavy metal, de folk, digamos, folk metal tradicional japonesa, Onmyoza. Este fue opening de la serie Basilisk de 2005. No, 2004, ya me acordé. Perdón. Aquella serie que probablemente muchos no le hayamos dado bola porque eran tiempos en los que andábamos todos pendejos con Naruto y había razón, era una serie que estaba en sus buenos momentos. Por si no han visto Basilisk, la serie original, la de 2004, véanla, no tiene desperdicio. Y todo esto nos lleva a enero 2018, donde hay una secuela de Basilisk que lleva por nombre Basilisk Kōkan Impōshō. El tema corre a cargo de la misma banda y es lo que vamos a tener a continuación. Una chulada. Esto es Onmyoza, esto es Kōkan Impōshō, esto es Escala Alternativa. Don't regresamos después de subirle un poquito los decibeles con este tema sasasasaso de una banda sasasasasasa para una serie que, aunque no la he visto y admito ser culpable, pues de seguro estará, si no es igual de buena, al menos un poquito por debajo, que sigue siendo muy por encima de el promedio de series que tenemos al día de hoy. Y después de estos sonidos, hacemos un viaje al pasado. Hacemos un viaje alrededor de los años 60, porque esta banda, que nos manda un tema muy particular de su nuevo álbum, tiene esa temática, tiene esa ambientación. Son las chicas con mucho ritmo, con mucha actitud. Ellas son Kinoko Hotel, esto es Nude. Esto es Radio Anime Nexus. Regresamos después de este bloquecito de estrenos en el programa especial que aquí en Escala Alternativa consideramos previo al 8 de marzo y al Día Internacional de la Mujer de 2020. Entonces es un programa lleno de voces femeninas, muy educadas, muy agradables, simplemente geniales. Ya se está integrando más gente a la transmisión y a todos ellos les envío un saludo enorme. Un saludo muy especial y muy particular a la señorita Misato, que ya está sintonizando y que está escuchando ya el programa que tenemos el día de hoy. Va a haber secciones, va a haber bloques muy interesantes, sin ningún desperdicio. Yo les sugiero, yo les garantizo. Mira, primero les garantizo buena música, como siempre en este programa. Y les sugiero que no se despeguen para escuchar un poquito de aquello que tanto nos gusta aquí, en el oasis musical de Escala Alternativa. Porque explorar el otro lado de la música es nuestra pasión. Y continuamos un programa de voces femeninas en la música japonesa, en la música asiática en general. Yo creo que no está completo sin los nombres de ciertas exponentes grandes, de ciertas exponentes importantes, que valen, digamos, que valen lo que pesan en el sentido de la carrera que llevan. 10, 15, 20 años. La mayoría de ellas ya pasa de eso. Entonces, ¿qué sería de un programa así sin unas voces de ese calibre? Es por eso que traemos a continuación nuestro póker de reinas. Tienes cada alternativa porque son nombres fuertes, son nombres de peso, son nombres de leyenda que traemos para todos ustedes. Y empezamos con una de las que se estuvo peleando por tanto tiempo el trono de reina del J-pop durante, al menos hace 2 décadas, por allá de los 2000s, junto con Ami Amuro, junto con Utada Hikaru, junto con Kumikoda. Y es a la primera, al menos que yo recuerdo, que se le consideraba, que se le llamaba la Madonna de la música japonesa. Nada más ni nada menos que la señorita Yumi Hamasaki, con música de uno de sus mejores álbumes, I Am, de allá de 2002. Estaba joven, estaba empezando, tenía, pues digamos, muchas ideas. Y esta canción me parece que es Ayumi en lo que hace mejor, que es música electrónica, música punchera, música bailable. Esto no es ningún remix. Luego también aquí les tenemos, obviamente y por supuesto, respeto a todos ustedes, nuestros escuchas. No nos vamos por la fácil, no nos vamos por la barata de poner remixes. Temas originales, y este me parece es, incluso con todo y la evolución musical al estilo tecno, al estilo electrónico de Ayumi en años posteriores al 2002 cuando salió este álbum, es una de las mejores que le he escuchado. Esto es el bloque Póker de Reinas, ella es Ayumi Hamasaki. Y esto es Connected. Paren esa oreja, chicos. Y sigan en Escala Alternativa. Me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me to me, me Y obviamente, si mencionamos a los nombres en el bloque anterior, no podemos dejar de mostrarles lo buenos que pueden ser las creaciones que llegaron a generar. Después de algo electrónico, nos vamos a algo un poco más vintage. Esto es Nami Amuro, con el tema o el sencillo principal de su disco de 2009, Past and Future. Esto es Fast Car. Tiene una tonada muy entretenida, escúchenla. So fry, 止められない まるで fire みたいな desire。 背中は誰にも乗せないよね fast car。 手に負えないけど動きがたまらない。 Baby driving down the love street。 息もできるほどに 収録時中一晩中囁いてしまう Oh boy I need you。 幻はヴィンテージ、まさにエクスクルーシー。逃したら次はないから。 背中は誰にも燃やせないよねファスカー。手に負えないけど泣きたまらない。 Baby dragging down the love street。 Y una incorporación también a este tema de las reinas del J-Pop. Utada Hikaru con un temazo de su álbum de 2002, Deep River. Esto se llama Traveling. Aunque el Y aunque el tema de la reina del J-pop en Japón siempre fue con estas tres señoritas, mencionamos o metemos aquí una cuarta porque es la reina del J-pop de aquí de Escala Alternativa. Esta es puesta, esta es nominada y es hasta ganadora por parte de este programa. Ustedes saben quién es, ustedes saben a quién me refiero. Podrán o no estar de acuerdo, pero a esta persona, a esta mujer se le respeta en este espacio, carajo. Si no están de acuerdo, voy a donde sea que se encuentren y les quemo sus figuras, sus mangas, su colección de lo que sea, lo que tengan. Y no queremos eso. Es la señorita Kaori Asada. Muchos la conocemos como Bonnie Pink. Y esta es una bossa nova preciosa. Sleeping Child de su álbum Let Go. Anywhere alone, you jumped on a ship which is almost drowned. You said you were faking, then do I love you clone? He has a good temper, was fired, he cannot control. Pretend to be a sleeping child. Try to shut my ears to you. He loves a fish comfort, it's not me. Cause I'm too dry to give. I'm too dry to state if you're gonna sleep. Give me a kiss to run away from nightmares. I don't like to make sure if you're next to me when I wake up with fears. I wanna stay in my dream, that's better than losing myself. You find me disappear. Chat is gone. Animeverso. Regresamos después de ver, de contemplar, escuchar este póker de reinas que tuvimos aquí con ustedes. Ojalá les hayan gustado las canciones. Y si no, pues que sepan que tenemos en mente a estas exponentes monumentales de la música japonesa, del pop femenino en Japón. Ahora, de la misma manera en que tenemos estos nombres grandes, nombres que llenan estadios, nombres de mucho, mucho peso, creo que lo justo en este espacio también es darle un lugar a aquellas alternativas, vaya. Aquellos grupos que, amén de la fama que tengan o le que no tengan o les falte, se avientan música con mucho, mucho, mucho contenido y significado. Permítanme un momento, por favor. Disculpen ustedes, pero pasa que me habían traído de cenar. Tan linda la Floor Manager que me alimenta cuando estoy aquí con, aquí en la chamba, que no es chamba, pero que se toma tan en serio como si fuera chamba. Volviendo al tema, estas compositoras son, como ya lo había mencionado, la alternativa a lo mejor al pop, sí, muy bien hecho, sí, muy bien producido, de Ayumi, de Nami, de Utada, pero con un toque muy particular y con un toque muy propio. Vamos a tener algo de compositoras que cumplan con estas, con esta idea. Y obvio, si ya escuchamos un cover de Yui, si ya escuchamos a la que nosotros ponemos o mencionamos como la sucesora espiritual de Yui, o de la música, del estilo de componer y cantar de Yui, pues lo menos que podíamos hacer era tener a la mismísima, a la susodicha, a la suscrita en este espacio. Esto es precisamente lo que se viene del álbum de 2007, Can't Buy My Love, uno de sus primeros trabajos. Ella es la señorita Yui Yoshioka. El tema se llama It's Alright. Esto es Escala Alternativa, chicos, paren esa oreja. No más. Hace mucho habíamos tenido en este espacio, no hace mucho, cabrón, hace como 3 años, 4, bueno, ¿saben a lo que me refiero? Espero. Tuvimos a un dueto muy particular de folk pop. Las cantautoras Kumi y Naoki Sato. Este dúo, mejor conocido en Japón como Love Psychedelico, parte de que este programa lo quiera manejar también como una retrospectiva es porque estamos volviendo a poner aquellos temas que lanzaron a los artistas aquí en el programa. Y este es uno de ellos. Un temazo de folk pop melancólico, muy nostálgico, pero muy, muy potente. Este fue uno de sus primeros sencillos y ya por nombre, Last Smile. Anyway, it's still a tabby that's stuck to my kimmy wabu. Go on, get straight at last month. Y cerramos este bloque con una chulada de canción, una balada blues, como siento que deberían sonar siempre. Esto es Superfly con su tema de 2009, parte del álbum Box Emotions, Searching. Espero les haya gustado este bloque de la alternativa al pop que tuvimos previamente con nuestro póker de reinas. Si eran tres más una. Más una canción que hizo una transición. Y una muy buena transición, debo decir. Era la reina Bonnie, después de todo. Ahora, pues digo, la Floor Manager no está aquí para presentarnos su música en particular, pero está y estará con nosotros y con este programa en espíritu, porque traemos también un bloquecito de voces femeninas en la música coreana. Traté de irme como por lo menos comercial, por lo menos lo que no se escuche tanto. Y obviamente lo que a mí me gusta, porque pues, si recuerdan el mantra del programa, pues este es mi espacio, este es mi show y yo puedo poner lo que yo quiera. ¿Pero qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener dos cantantes solistas, un grupo, un trío, subunidad de un grupo más grande. Los iremos mencionando conforme los vayamos escuchando. Empezamos con esta, que es una exponente de mucho, mucho, mucho peso allá en Corea, que aunque es solista y trata, siempre busca hacer cosas diferentes, siempre busca experimentar, es relativamente joven, pero es muy respetada en Corea, tiene muy buena nota como cantautora. Entonces traté de traer algo aquí que les presente, que les muestre su potencial. Ella es IU, con algo de su álbum de 2011, Last Fantasy. Un tema que tiene algo de pop, pero algo de jazz y algo por ahí también de synth pop. Esto es con la colaboración de el también músico y cantautor Lee Young. Esto lleva por nombre Samson. Escúchenlo, chicos, les va a gustar. 항상 말해주면서 바이 바이 바이 천천히 술 담배 좀 끊어. 아니, 조그마하게 지 아빠 닮아가지고 잔소리는. 아유 장가를 가야 될 거 아니야. 지겨워 죽겠어 그냥. 그러게. 개구쟁이 같은 얼굴 무릎 나온 줄이 Y después de esto traemos otra solista, en esta ocasión con una voz fuerte, con una voz potente, con una voz muy, muy poderosa. Esta es una de sus canciones más conocidas, pero es tan, tan buena, que no pude evitar incluirla, ponerla y presentárselas a todos ustedes. Ella es la cantante Ailey, con material de su álbum Magazine de 2014, y este es el tema titular, uno de los más populares de toda su carrera. Es un tema buenísimo, esto se llama Don't Touch Me. Estamos en Escala Alternativa, chicos, paren esa oreja. Y para cerrar este bloque de voces femeninas en la música coreana, les traigo a la subunidad de mi grupo favorito de K-pop femenino, Luna, que lleva por nombre Odd Eye Circle, con una canción, o sea, ya las habíamos tenido antes. Esta que voy a poner me parece un tema todavía mejor que lo que tuvimos la última vez. Es una canción con un arreglo de cuerdas, un pop muy suave, muy agradable, con unas voces, al menos la de la líder Kim Lip, o en especial esa, que tienen mucha, mucha personalidad. Se los traigo entonces, parte de su álbum Max and Match. Este es el tema titular, que lleva por nombre Sweet Crazy Love. Baby, 바람도 내 맘을 간지러 널 만났어 Anime Nexus. Regresamos después de este bloque de voces femeninas en la música coreana. Esperemos les haya gustado. Si se llevan algo de este programa, bueno, es que yo les diría que se llevaran todo, ¿no? Porque todo vale la pena. Pero si de este bloque hay en particular alguna canción que digan, o algún artista que digan, uy, ¿cómo o por dónde puedo empezar a escuchar música coreana? Háganlo por medio de IU, la primera intérprete que tuvimos. De verdad es muy buena. Es excelente cuando se trata de componer. Su voz es bastante decente, bastante pasable. Y tiene algo para todos. El tema que les traje es de su segundo álbum, pero ya tiene alrededor de 7, creo. Y en todos siempre busca hacer algo nuevo, algo diferente. Entonces, muy muy recomendada la escucha de la señorita intérprete IU. Yo la conocí de forma un poco diferente, porque en un programa de esos de idols, ella se presentó con una guitarra e hizo un cover de una canción de Girls' Generation, uno de los grupos más populares de allá de ese país. Como que entraba en mi etapa de escucha casual y ay, como que valió la pena. Y eso estamos hablando de hace, ¿qué será? Que la escuché, que la conocí hace unos 7 años. Más o menos. Entonces ya saben qué llevarse de aquí. Ahora nos vamos a los pedidos. Había puesto originalmente espacio para 6. Parece que ahorita van 3 o a lo mucho 4. Entonces con esos son con los que vamos a cerrar el bloque. Para pasar ya también al siguiente. Porque lo que es cierto es que si bien puedo quedarme aquí hasta antes de los dólares, pues hay otras cositas que todavía hacen falta hacer por acá. Un saludo también muy grande a Domeki Cruz y a Eric Hinamori. Al buen Eric Hinamori que está aquí escuchando mientras tiene el ojo puesto al clásico tapatío. El partido entre los dos equipos de fútbol de la ciudad de Guadalajara aquí en México. Sí, de la ciudad de Guadalajara, porque iba a decir del estado de Jalisco, pero hay más equipos. Pero esos en particular son los más populares de la ciudad, los más populares del estado. El fan de las Chivas, yo fan del Atlas, ojalá. Pues ojalá que ganen mis rojinegros. Ya van como 2 o 3 años que las Chivas los tienen de hijos. Una de cal por las 4 que llevan de arena. No sería un mal intercambio. Empezamos entonces los pedidos con esto de el Anon, que nos menciona en los propios comentarios. Que es su reina, su diosa, su crush, la persona que hace que oiga J-pop. Y es una canción también que estrenamos hace mucho aquí en Escala Alternativa. Esto es Aimer con Shoujo Musubi. Para saber, chicos, estamos en los pedidos de Escala Alternativa. もう片っぽでその丸の後ろ潜ると待って間にできたポッケに入って出てくるのを待ってて出てきたところを迎えに来てせーので引っ張って初めはなんとも情けない形だとしても Despedido de la compañera Pinkstar de Gundam F91, Hohoemi wa Hikaru Kase no Naka. o El viento eterno de Rika Matsumoto. Marude kanashimi no kakera da wa machi o tozasu karasu iro no yuki ashita o sagasu hitomi sae mo kumurasete yuku no yami no kanata mishiranu chikara ni nagasarete kokoro ga doko ka e hagurete ku hari sake sou na mune no oku de kodou dake ga tashika ni ikite iru hikaru kaze no naka kikoete kuru anata no koe break don't break up please forever sono kagayaki o shinji Y a continuación tenemos un pedido de la compañera Lucy y Alex. Esto es Aimeon con el tema que lleva por nombre Marigold. ちょっと心揺さ Y este es un pedido de emergencia de Domeki Cross. Ella es Iri con el tema Night Groove. Kimi no ikou ni watashi 지나친 실생각 하릿 스캔니 너도 마르고 또 나의 나이도 글루비 김이 또 후다리 데클라이트 꼬니 마지막이 마지다 they don't leave me 김이 또 대악다 너 마치니 long here early 안 오디샷 니 멋있가시 대 너무 멋있가시 대 불이 물든 순간에 시계 다 스파크링 독일 대기에 대추 우드 푸블리 키스 깨버 니가 나서 집은 문이 맞다 일어 다시 가고 누굴로 모아 나이도 글루비 Regresamos después del bloque de pedidos. Muchas, muchas gracias a todos los que ayudaron a engalanar la lista de reproducción del día de hoy con sus aportes. Un saludo también muy grande al Sensei Nuyasha, que ya se está reportando en el IRC, escuchando al mismo tiempo que se avienta unas retas. Ay, cuánta pinche envidia me da. Yo quisiera hacer lo mismo, pero tengo un compromiso el día de mañana temprano que atender. Y si no, me acuesto temprano. Se los juro que me voy a levantar mal y de malas mañana. Entonces, ay, ojalá eso cambie en próximos días. Y también, tanto al Sensei Nuyasha como a Hinamori, es una pena que se hayan incorporado tan tarde. Porque una de las primeras canciones que había puesto, creo que es mucho, mucho de su corte. Es un tema que les gusta, que les gustaría mucho. Refiriéndome al tema de las Kinoko Teikoku, que lleva por nombre Nude. Les diría, bájense el podcast y escúchenlo, pero honestamente no sé. No sé si para entonces tenga el programa ya subido. Pero igual, búsquense música o sampleos, muestras en YouTube de la música de estas muchachas y después la escuchan más a conciencia en Spotify, por ejemplo. O en Deezer. Ya no me acuerdo dónde estaban. Y ya, si les late, se empiezan a escuchar todos sus discos completitos. Son las 10:07 de la noche. Les recuerdo a todos los que están escuchando que están extrañados o hasta encabronados porque ¿quién es este pinche Pelafustán? ¿Y por qué Yotsuba no está aquí? Ella tuvo un compromiso de índole personal que atender. Por dicha razón, yo estoy haciendo uso de un fragmento de su programa para complementar el espacio que les traemos a todos ustedes cada sábado desde noviembre de 2019. Entonces, tomando en cuenta la hora, y por eso más que nunca, es que es hora de vivir de noche. Llegamos, chicos, al bloque Nightlife. Esas canciones sabrosas, agradables, exquisitas para escuchar con las luces de una buena velada. Eso es lo que les traemos el día de hoy en Escala Alternativa. Y siendo congruentes con el tema, pues les traemos esa musiquita disco, yacera, lucera, con mucho groove, con mucho ritmo, que tanto les gusta a varios de ustedes. Vamos a empezar con algo que a primera instancia suena pesado, después se compone y tiene por ahí unos pasajes de guitarra y batería muy interesantes, muy agradables. Ya tuvimos la primera probada de este álbum en el programa anterior como bonus track. Y ahora tenemos otra canción de esa misma banda sonora. Del soundtrack de Persona 5 Scramble de Phantom Strikers. Esto es Gota Matsuoka con el tema Daredevil, que entra en este programa ya que está interpretado por una voz femenina. La siempre elegante Lin Inaizumi. Así es como empezamos el bloque Nightlife, chicos. Paren esa oreja y escuchen Escala Alternativa. You pick the wall. Did you think you could get away? Y obviamente un bloque nightlife con voces femeninas no está completo sin la voz que fue por muchos años la portadora de la bandera de estos bloques en escala alternativa. A continuación, Sheena Ringo con la versión en vivo de mi lado B favorito. Esto es de su DVD, Estás en Éxtasy, y lleva por nombre Memai. Thank you. Radio, Radio Anime Nexus. Así es como llegamos, muchachos, al final del programa de hoy. Fue un programa pues ciertamente diferente, amén de la hora. También tuvo mucho que ver la selección que trajimos para todos ustedes el día de hoy. Una sección muy particular, una sección con algún tema en especial. Espero les haya gustado la música que pasamos a continuación. Que después esta conmemoración de voces femeninas, una conglomeración de cantantes, mujeres con voces muy educadas, con voces espectaculares para todos ustedes. Yo ya me estoy retirando, no sin antes mencionarles o retomar el tema del programa anterior. ¿Se acuerdan que les había dicho? Era el episodio 11. Que estábamos ya a casi nada de acabar esta séptima temporada de Escala Alternativa para todos ustedes. Y esto es precisamente en lo que quiero ahondar. Esta temporada se acaba en su 13º episodio, que tiene una fecha de transmisión tentativa, todavía no es definitiva. Sábado 14 de marzo. ¿Qué representa un final de temporada? Para este programa, pues es detener transmisiones por un tiempo, reagruparnos, conseguir más material para presentárselos en ocasiones posteriores. Ahora la pregunta es, ¿y después de la séptima temporada qué? Después de la séptima temporada vendrá una nueva. El detalle es cuándo. Yo ahorita tengo que hacerme cargo de varias cuestiones que impactarán en mi vida personal, en mi vida familiar. De hecho, este fin de semana, desde ayer, hubo pues un par de acontecimientos desafortunados que me hicieron dedicar más tiempo a asuntos personales que desafortunadamente pues sí fueron algo sensibles, algo delicados. También por eso ando hasta cierto punto pues madreadón en cuestiones de sueño, de descanso. Parte del por qué entramos tan tarde, prácticamente una hora y 15 minutos tarde, fue porque yo andaba hasta poquito antes de las 6, yo andaba bien en la jeta. Porque sí, andaba madreado en tiempo de descanso. Luego me la quise jugar y por fortuna me salió. Porque Yotsu no transmitió, entonces pude hacer uso de parte de su espacio para traerles este programa a ustedes el día de hoy. Pero de este lado, las cuestiones personales y familiares se siguen corriendo, se siguen acumulando, se siguen amontonando. Y si bien creo estar en condiciones de traerles un cierre de temporada con el que se queden satisfechos, después de ahí, si les soy honesto, no puedo dar una fecha de cuándo regresaremos. Eso yo creo que se los estaré comunicando sobre la marcha, conforme vaya viendo cómo se alinean las cosas acá, de este lado. Pero mientras tanto y hasta entonces, pues para tenerlos informados, es eso lo que va a pasar y de lo que nos vamos a encargar en los siguientes días. El 14 de marzo es el último programa de la tercera temporada de el último programa de la séptima temporada de Escala Alternativa. Y después ya estaremos viendo qué pasa y ya les estaré diciendo también yo qué procede. Y tuve mis reservas de saber, bueno, y siempre sí lo hago, y si no lo hago, ¿qué pasa? Porque hubo por ahí algunos mensajes, algunos comentarios de los compañeros, de los escuchas, que me decían, ay, ojalá no te vayas porque me gusta mucho estar escuchando tu programa. La audiencia desde hace mucho dejó los números desde hace mucho dejaron de interesarme, pero esa cercanía, ese ambiente acogedor en el programa se logra gracias a las interacciones de todos ustedes con su servidor y viceversa. Eso me deja muy satisfecho, me deja muy tranquilo. Y al final del día, pues sí, o sea, si yo no arreglo mis cosas de este lado, no puedo regresar y traerles de manera pues regular algún programa con los estándares de calidad de Escala Alternativa. Que no sé si se hayan dado cuenta, pero me caga improvisar. Me caga improvisar porque no sé, nunca supe. Necesito tener un script, necesito tener un guión, necesito tener un tema, necesito tener algo para en base a ello estructurar el programa que les traigo día a día. Y por eso, si alguno de ustedes de estos programas pasados que escuchó le parece bueno, le parece importante, interesante, es en gran medida por esto. Porque trabajamos para traerles un programa que les sea bueno, que les deje algo. Entonces, si no tenemos tiempo para hacer ese programa como debe de ser, como nosotros estamos seguros que es la mejor forma de trabajar para ustedes, pues no vale mucho la pena que les traigamos cualquier cosa, porque aquí no somos así. Nos estaremos viendo entonces el próximo sábado, 14 de marzo, con este último programa. Espero y haré todo lo posible que el programa de este 14 de marzo sea el programa mejor hecho de esta temporada, y ustedes me van a ayudar mucho, ya verán ustedes cómo. En cuanto al día de hoy, pues no hay mucho. Se quedan un ratito con el auto DJ. Después vienen los dólares. Y ya para el día de mañana escucharán los programas de la barra habitual del domingo. De verdad, muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy, compartiendo sus pedidos, compartiendo sus opiniones de la música que tuvimos aquí con todos ustedes. Que al final del día de eso se trata. Este programa. Emisión a emisión. De la música, de lo que representa y de lo que les refleja. Muchas gracias a todos. Y vaya, vamos a terminar este programa, el 12º episodio de la séptima temporada, con una nota alta. Porque hay por ahí cierto temita que explotó, que voló la cabeza de todo el mundo, que nos volvió locos, al menos desde hace 2 años, interpretado por una cantante mujer y no se ha escuchado nunca en este programa. Bueno, señores, eso cambia hoy. Cerramos esto con María Takeuchi, con el clásico de su álbum Variety de 1984. Esto es Plastic Love. Nos vemos, muchachos. Chau, chau, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos vemos la próxima semana.